canción que yo le canto con toda el alma. Guantánamo tiene un son que yo le canto con toda el alma. Como ayer le dije a Palma, hoy le pido mi inspiración. Guantánamo, qué rico es mi son, con su cadencia y su vibración. Guantánamo, qué rico es mi son. Tumbadito sabroso, Guantánamo. Guantánamo, Guantánamo, taco y camisón, azúcar. Guantánamo, Guantánamo, Guantánamo, taco y camisón. Yo vi una guantanamera así prenderse de un corazón. Yo vi una guantanamera así prenderse de un corazón. Para que no se le fuera y Dios lo quemó con su pasión. Guantánamo, qué rico mi son, con su cadencia y su picazón. Guantánamo, qué rico mi son. Un baito sabroso, Guantánamo, a mi camisón. Ay, mira, nena linda, pero mira, aquí viene mi son. Guantánamo, cuando vaya a Guantánamo, mira, te llevo mi son. Guantánamo, aquí va mi son. Con mi chiquita tocando lindo mi saxofón. Guantánamo, aquí va mi son. Ay, a ver, dime algo ahí, Homero. Guantánamo, aquí va mi son. Guantánamera, mira qué lindo, aquí va mi son. Guantánamo,